Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios, Putumayo, renovación del territorio, para vivir en paz. Hablemos de paz. Las cuatro estaciones. Una pareja, después de mucho tiempo, tuvo muchas inconformidades. Al igual que en el otoño, se empezó a desvanecer el amor y todo esto quedó congelado. Me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Llega el invierno, aquel que te hace sentir más solo, que te recuerda que necesitas del calor de ella para vivir feliz. Pasan esos días fríos, se refleja en tu ventana el frío del vapor que quisieras que fuera del aliento de ella, dibujar figuras, dibujar corazones con tus dedos, junto a ella. Pero duele la realidad de estar sin ella. En las noches recuerdas todo lo que pasó, esas discusiones, esas lágrimas derramadas y la decisión de aceptar que todo acabó. Esa ira que sientes, esa rabia que te impulsa a levantarte de la cama, caminar a tu cocina y agarrar ese imponente cuchillo rojo y hacer unas papitas fritas para que llenen ese vacío que ella dejó en tu corazón. No puede haber peor situación que esta. Solo queda la esperanza de lo que todo puede cambiar. Acabó el invierno, pero el frío sigue dentro de mí. Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de mejorar. Me olvidé que sin tu amor no valgo nada y tomé una vuelta equivocada. Pero todo empieza a mejorar. Mientras la primavera llega por fin, donde todo vuelve a renacer, los pájaros vuelven a cantar. Al igual que mis sentimientos empiezan a fluir, recordándome aquellos momentos que viví junto a ti. Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos, sí. Siento que ya es hora de pensar algo en serio. Llega el verano y todo comenzó a sentirse igual que antes. El sol volvió a brillar, inundando el mundo de maravillosos colores, reforzando aún más aquellos sentimientos que me llenaron de vida, observando aquellas flores abrirse cuando sale el sol y esas caricias que prendió esa llama de calor, de amor en mi interior. Y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.